Bienvenidos a todos. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Ay, casi que nos queríamos quedar escuchando la cortina ahí. Ay. Bueno, pero escuchamos. Sí. Continuamos con el Enredando las Mañanas. Escuchábamos el audio de Honduras que nos dejó todavía un poquito ahí acomodándonos las ideas. No queríamos dejar de mencionar que en el día de ayer se conoció, hablando, ¿no?, esto del tema de la justicia y la violencia de género, se conoció que la justicia archivó una denuncia que realizó Gonzalo Lizarralde, que es el asesino femicida de Paola Acosta, la hermana de Maru Acosta, compañera que hemos tenido muchas veces aquí en el estudio hablando de la situación de los femicidios en la Argentina y de la violencia de género en toda la provincia. Archivó una denuncia que él había realizado indicando que en el momento en el que fue asesinada Paola, él había sido secuestrado. Esa era la manera en la que él justificaba o tenía una coartada, entre comillas, en relación a ese momento. La justicia, hay por suerte, tener cara. Sí, la cara que tiene. Por suerte la justicia sí tuvo cara en este Mormón caso. Tenía que ser. Y bueno, y le archivó la denuncia, indicando que de última será, él tendrá que indicar eso en el juicio cuando se le pregunte qué estaba haciendo esa noche, pero que para nada van a recibirle en esta instancia una denuncia que en realidad es una prueba, o en su defecto, la prueba de la defensa en decir que en ese momento Gonzalo Lizarralde no estaba. Él dice que lo habían secuestrado. Habrá que ver, no entra en detalles mucho, ¿no?, el tema del secuestro que él estaba denunciando. Pero qué loco este mundo que le da para todo. Y como este mundo loco le da para todo y la justicia a veces tiene buenas caras y otras no, en el día de hoy se va a estar conociendo la sentencia que ha llevado adelante el juez Abraham Elías de Anfunes, donde hay compañeros campesinos y campesinas de la comunidad de Los Pozos que viven hace alrededor de 150 años en esa región, pero lamentablemente el Estado y la justicia no los quiere reconocer como tales, así que hoy se va a estar dictando sentencia. Esperamos que sean liberados, que no queden en prisión, que puedan recuperar sus territorios. En este caso estuvimos en comunicación con Gastón Farías del Movimiento Campesino, porque hoy justamente se va a estar realizando una concentración en reclamo allí en la localidad de Anfunes, que vendría a ser al noroeste de la provincia de Córdoba. Donde nos comenta lo que está sucediendo y un poco también hacemos un panorama de esto, que no es solo de ese lugar, sino que está sucediendo en todos lados. Así que escuchamos el audio de Gastón. Estamos con Gastón Farías, él es del Movimiento Campesino de Córdoba. Ellos se encuentran en este momento en la localidad de Anfunes, en la provincia de Córdoba, realizando una concentración en reclamo a lo que va a suceder lamentablemente en el día de hoy. Esperamos que con suerte, pero que va a suceder en el día de hoy, que tiene que ver con una sentencia judicial sobre una problemática tan tan común, lamentablemente, en nuestro país, que tiene que ver con las tierras y las comunidades originarias, los campesinos y las campesinas que pretenden, por supuesto, trabajarlo desde otra manera, mucho más soberana y que tiene que ver con el ambiente y no con la corrida inmobiliaria que muchas veces tratan los grandes poderes del Estado. Contanos, buenos días, Gastón, y queríamos saber en qué situación se encuentran hoy allí y cómo se da esta particularidad en relación al fallo judicial o a la sentencia judicial que se va a dictar en el día de hoy. Hola, buen día para vos y para toda la audiencia. Bueno, vos por ahí como que hiciste una muy buena introducción, ¿no? Estamos acá en Anfunes esperando los alegatos y la sentencia que podrían llevar a la cárcel, digamos, a un compañero, porque tenemos una causa ya nosotros hoy estamos convocando a toda la ciudadanía, digamos, tanto a las organizaciones del campo como de la ciudad y a la sociedad civil, digamos, a todos aquellos que se sientan afectados por estas cuestiones, digamos. Siempre nos pasa lo mismo, ¿no? Llegar a las ciudades donde están las fiscalías, los tribunales, encontrarnos con gente que dice, bueno, a mí en algún momento me pasó, a mi familia le pasó. Entonces, bueno, estamos convocando todos a esto, que hoy son los alegatos y que puede ser un día histórico, digamos, porque hoy la justicia puede llevar a la cárcel a un compañero por defender su territorio, por defender su cultura, su forma de producir, su forma de vivir, digamos. Gastón, ¿en qué marco o cómo se llega a este juicio, no? Digo, el juez Abraham Elías, que bueno, que está fijando fecha de sentencia para el día de hoy, y todo lo que ha rodeado esta situación con la inspección ocular y demás, ¿cómo se llega a este juicio y cuáles son los intereses que están generando la posibilidad justamente de que, como vos bien decís, campesinos que defienden su propia tierra hoy estén sentados en el banquillo siendo de los acusados, ¿no? Sí, o sea, nosotros como movimiento llegamos a esta zona hace 5 años atrás, si bien ya estábamos trabajando en otras comunidades cerca, pero bueno, cuando llegamos a esta comunidad, a Los Pozos, nos dimos con este conflicto que ya había comenzado, la familia estaba siendo representada por un abogado que buscaba sus intereses propios, digo, para defenderlo le había pedido la mitad del campo a la familia y todo ese, bueno, entonces toda esa sentencia, todo ese juicio salió mal, digamos. Nosotros ya cuando llegamos nos encontramos con esto, ¿no? Miguel tenía una sentencia en contra, entonces bueno, ha sido todo el trabajo de la organización remontar esa situación y hoy llegamos a esto, digamos, a que se vuelve a hacer otro juicio contra ellos por usurpaciones, que bueno, al tener la sentencia anterior, en caso de juntarse con esta otra sentencia, en caso de que salga mal lo de hoy, Miguel debe cumplir, digamos, la condena ya efectiva, digamos. ¿Qué expectativas hay? O sea, ¿tienen algún conocimiento en relación a lo que pueda llegar a suceder hoy? Nosotros hasta último momento las expectativas no venían siendo de las mejores. O sea, nosotros nos cruzamos en un juicio donde el propio juez hablaba del campo de los Figueroa, digamos. O sea, hablaba del campo de los Figueroa desconociendo totalmente, digamos, todas las familias que viven en este campo ya hace especialmente. Entonces, bueno, como que tratamos de ir remontando toda esa situación hasta que podemos llegar a que la los alegatos y las sentencias iba a dictar sin haber hecho una inspección ocular. Claro. Entonces, eso era como que teníamos, nosotros lo veíamos como que muy complicado. Una vez que pudimos, el juez nos habilitó para hacer la inspección ocular y pudimos hacer que el juez y el fiscal vayan a la zona, conozcan la zona, sepan de lo que se estaba hablando, nosotros creo que eso nos ha dado un gran salto, digamos, que esto puede revertir muchísimo la situación, dado que el juez y el fiscal no tenían conocimiento de la zona. Cuando fuimos, medimos la distancia, vimos la forma de producir de las familias de la zona. Estábamos hablando de un campo comunitario donde no existen alambrados, donde hay animales de distintas familias, la forma de vida de las familias. Creo que el juez hoy no puede desconocer eso, el juez y el fiscal no pueden desconocer que ellos han estado, lo han visto y han presenciado cómo es la vida de las familias ahí. Por último, Gastón, te consulto, ¿cuántas familias están actualmente en ese terreno en disputa y hace cuánto tiempo? Mira, en lo que es las 9.000 hectáreas, hoy viven 6 familias, pero en los alrededores hay 35 familias. Uh-huh. Entonces, estos campos, o sea, que hacen todo un mismo territorio, por eso muchas veces cuesta que la justicia entienda lo que es el territorio, porque no estamos hablando de campos individuales, sino de campos, claro, comunitarios. Exactamente, que el uso es de muchas familias. ¿Y hace cuánto que estas familias trabajan esa tierra? No, y bueno, por ejemplo, los padres de Miguel vivían ahí, Claro. O sea, ya vivían ahí y que venían de sus padres. Estamos hablando de, no sé, de muchos años, ¿me entiendes? O sea, esta ya sería los hijos de Miguel, ahora ya sería la cuarta generación que está, que están en ese, en esos territorios. Y todas las familias como que casi están todas en la misma situación, digamos. Estamos hablando de tres, cuatro generaciones ya viviendo en esa zona. Claro, o sea, por lo menos 150 años sí. y un no reconocimiento de la justicia ni del Estado de la posesión de una tierra, que es totalmente válido. Te pregunto, como para cerrar en la idea general, digo, por el tipo de trabajo territorial que ustedes tienen, en este momento la situación en Córdoba, como la que están viviendo en Dean Funes, ¿se está profundizando, se ha profundizado en los últimos años? ¿Y cuál ha sido el rol de la justicia y de los poderes del Estado en función de esta problemática tan visceral a nivel país, ¿no? Pero bueno, que hoy se da también en Córdoba. Sí, la justicia, como siempre, jugando casi siempre el mismo papel, ¿no? Una justicia distinta para el pobre que para el rico, una justicia que esta desconoce las cuestiones, ¿no? Esto que te planteaba hace rato. ¿Cómo va a ser ahora la justicia para desconocer lo que vio allá? ¿Cómo va a ser después para desconocer la forma de vida que vio en la zona? Y hace rato justamente estaba hablando con un colega tuyo y me hacía la misma pregunta de cómo estábamos en la situación territorial en Córdoba, y como que yo le decía, mira, pasa que día a día, todos los días estamos teniendo conflictos territoriales, pasa que hasta que no llegamos a los extremos, muchas veces cuesta que salga la luz pública, digamos, hoy, porque nos estamos dando con un caso extremo de que es decir, bueno, un campesino va a ir preso en caso de perder un juicio, pero siempre está, claro. Está todos los días, está sucediendo silenciosamente, ¿no? Obviamente que en algún momento el campo se vació de una forma muy bruta, pero después el trabajo siguió silencioso y ese es el más doloroso, digamos, de hoy, como las familias se van quedando sin nada en el campo. Bueno, Gastón, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que el fallo sea favorable a la lucha campesina de todos y todas, y seguramente vamos a seguir en contacto en función de esto que vos comentás, ¿no? Que todo el tiempo se están recibiendo y visibilizando esta problemática en diferentes puntos. Muchas gracias. Dale, muchas gracias a vos por difundir la lucha. Bueno, escuchábamos allí el audio y creo que importante, ¿no?, lo que mencionaba Gastón en relación a la invisibilización y a esta silenciosa problemática que se da en las comunidades del interior de las provincias en general, y lo complejo que es justamente que esta invisibilización, este silencio, esta naturalización que también los campesinos y las campesinas tienen en relación a saberse dueños reales de la tierra, pero saber que hay un poder allá arriba que puede tergiversar la situación desde ese lugar, y que esa invisibilización complejiza el escenario, porque cuando llegan esas cuestiones, cuando llegan esos casos, ya están avanzados como la comunidad de Los Pozos, y como ha pasado en muchos otros lugares, y también como ha pasado con abogados que en realidad, como contaba ahí, lo terrible que decía Gastón, de que el abogado le quiso cobrar la mitad de las tierras para llevar adelante el caso, y toda una serie de manejos macabros alrededor de estas comunidades que no solamente tienen un derecho... Es que lo legal suele ser medio macabro. Claro, pero no solo... Lo judicial. Y toda la situación, digo, ¿no? No solamente de personas que son legítimas dueñas con esta intención de cooperativa y en comunidad de la tierra, sino que también llevan adelante una práctica sobre la tierra que es soberana, que es con el medio ambiente, y que, bueno, no dista mucho de aquellos que quieren apoderarse ilegítimamente, sí, ¿no? El otro día, justo enganché en la tele, la inauguración de una superarchimega planta que va a fabricar glifosato en Argentina, en Tierra del Fuego. Se fueron lejos, cosa que no... Cosa que no debemos. Que no estemos tiqui, tiqui, tiqui. Claro, ahí. Y ahora con esto, con esta persecución a quienes mantienen las tradiciones del cultivo originario, y no solo del cultivo, sino también de la ganadería y del cuidado del lugar y de la forma de vivir que es ancestral, el poco reconocimiento que tienen por parte del Estado no es casual con esta, con esto que te cuento de la fábrica de glifosato en Tierra del Fuego. Sí. Sí, tiene que ver con la connivencia del poder del Estado y de los poderes empresariales, ¿no? Y Monsanto del plan regional. El crecimiento inmobiliario, digo, nos ha pasado, nos pasa acá nomás a 30 kilómetros con el crecimiento inmobiliario en las localidades de las Sierras Chicas, y que de repente un día venía el guardabosques, todavía se usa ese término en la quebrada, y en su recorrida habitual, que hace cada dos o tres semanas por ciertos parajes que no son tan accesibles, y se encuentra con que habían desmontado y que estaban loteando para vender lotes en medio de una reserva hídrica, en medio de la nada, con donde la mano del hombre nunca intervino prácticamente. No debería. Y imagínate que de repente, deforestaron, lotearon, digo, tiene que ver con esto, y que esas cuestiones se invisibilizan y se naturalizan. Y también hay un Estado, digamos, que lo permite. Que permite que de repente empiecen a lotear, porque uno no empieza a generar una empresa de loteo de la nada, digamos. Y no, necesita ciertos permisos precarios que consiguen con mucha facilidad. Exactamente. Con dos firmas que deberían tener 20, pero estamos acostumbrados, ya lastimablemente acostumbrados, pero por eso es que las buenas costumbres son malas. Sí. Bueno, una historia más, esperamos que salga favorablemente para los campesinos y las campesinas en el mediodía del día de hoy. Vamos a estar comunicándonos nuevamente ya por fuera del horario del Enredando para ver qué ha sucedido y para darle continuidad. Porque se está desarrollando todo. Exactamente, en este momento están en tribunales allí en Dian Funes, en la justicia de Dian Funes, esperando, lamentablemente, ¿no? Lucre, faltando 7 minutos para las 11 de la mañana, ¿nos podés recordar por dónde nos están escuchando? Nos podés escuchar, como todos los días, de lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por www.rnma.org.ar, y recordá también que nos retransmiten muchísimas radios diariamente desde diferentes puntos del país. Tu radio amiga cercana y compañera, si nos podés escuchar o nos podés dejar mensajes. Tucumpa Radio Más Cercana, me encanta esa frase. Nos podés acercar tu mensaje por el Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Los dejamos. Un saludo para Martín Carmona, sí, perdón, de la Biblia que nos está escuchando. Que aparte es parte de... Digan, no, quien nos está escuchando, le mandamos saludos, pidan temas, pero por el momento vamos a escuchar el tema que está, que la cortina que queríamos escuchar. Ay, sí, que estaba tan bonita, muchas gracias. Esto trae una copla, recuerdos del huracán, que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré, nuestra bandera flameaba, en medio del temporal, del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley, y no olvidé nada. Plantamos ilusión en la pampa mojada que sudaba como yo.